Palmas arriba, los brazos arriba. Palmas arriba, los brazos arriba. Y todos bailan con tu grupo Voltaje. Y nada más. Yeah. Te invito aquí a bailar. Te invito a disfrutar con este grupo que te va a encantar. Somos Voltaje, la energía tropical que al mundo entero nos va a hacer vibrar. Con este grupo que te va a encantar. Somos Voltaje, la energía que al mundo entero nos va a hacer vibrar. Y todos con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Baila, baila, baila. Voltaje. Nuestro grupo que te va a encantar. Somos Voltaje, la energía tropical que al mundo entero nos va a hacer vibrar. ¿Y cómo te mueves? Oye tú, asesina. Con este grupo que te va a encantar. Somos Voltaje, la energía que al mundo entero va a hacer vibrar. Ven aquí a bailar, ven aquí a gozar. Con este grupo que te va a encantar. Somos Voltaje, la energía.